FM Río 94.3. Hola, hola, ¿cómo están? Qué lindo domingo, ¿eh? 10:39 de la mañana, domingo 6, primer domingo de agosto. Hoy es el día del médico veterinario. Voy a arrancar mandándole un abrazo grande, un saludo enorme a la gente de la clínica veterinaria Buena Pata, amigos y anunciantes de este programa desde, no sé, desde que antes que arrancara, Cristian. Vamos a charlar con Cristian un rato. Bueno, a todos los médicos veterinarios, un abrazo enorme. Sí, dale. ¿Vos decís que Dylan saluda? ¿Cómo saludaría Dylan? Es el feliz día de Dylan. ¿Sabés quién es Dylan? ¿Te acordás quién es Dylan? Dylan es el perro presidencial. Perro que come realmente, se come bien. Le cuidan las uñas. Bueno, tenemos una temperatura de 20 grados 5, está despejado con una humedad del 80%, 1006 la presión en hectopascales, un viento de 11 kilómetros del sector este y una visibilidad de 8 kilómetros. Hoy va a ser calor, se prevé una máxima de 31 grados y para mañana también. Así que lindo día, lindo domingo para pasear, para dar vueltas por esta hermosísima ciudad que nos dio la naturaleza, que es Coronda. A los amigos que están en el mundo, mira, envidiennos, así nomás. Tenemos una ciudad preciosa que en estos días soleados como el de hoy está, viste, en este veranito que estamos transcurriendo, primavera, qué sé yo, más que veranito, pero está realmente precioso, un día hermoso, no hay viento y te invita la ciudad a recorrerla, a ir a la costa, a no sé, a lo que quiera, tomar unos mates, charlar un rato, mirar el río. Espectacular. Coronda en estos días. Coronda es linda todo el año, convengamos. Si no es uno, van a gloriarse de que tiene una ciudad que es preciosa, pero realmente es preciosa. Uno porque la quiere, pero en verdad, siendo totalmente objetivo, tenemos una hermosa ciudad y vamos a tener una ciudad mejor aún. Vamos camino a tener esa ciudad que todos queremos, sin lugar a dudas. Pero para eso tenemos que cuidarla. Y eso nos toca un poco a todos. Querer una ciudad mejor significa un montón de cosas. Trabajar todos juntos, cuidar a la persona que viene, ser amable con el que viene de afuera, no tirar basura, cuidar los bienes públicos y otro montonazo de cosas que hemos hablado a lo largo de todo este tiempo que, en verdad, si bien hemos avanzado en eso, todavía nos quedan materias pendientes de que nosotros mismos tratemos de cuidar nuestra ciudad. Porque cuando vamos afuera la vendemos, ¿viste? ¿De dónde eso de Coronda? Ah, Coronda. No sabe lo que es Coronda, qué linda que es. Bueno, vendemos. Somos los mejores embajadores de Coronda, los corondinos. Salimos y vendemos nuestra ciudad. Porque en verdad es hermosa. Pero después adentro por ahí no la cuidamos. Entonces tendremos que grabarnos nosotros mismos, con nosotros, el cuidar esta ciudad en la que cohabitamos, en la que estamos todos. Y si hay que decirle algo a alguien por algo y decírselo, ¿qué va a hacer? Por ahí no está bueno decirle, mirá, loco, levantá la basura esa que tiraste ahí. No tiré esa bolsa. Hacé 2 metros más y tirala en un oso de esos grandes que hay. ¿Viste que va la basura? Ahí. Tirala ahí, no la dejé en el suelo. Estas cosas que por ahí son materia pendiente de algunos que no lo entienden y de otros que no se animan a decirle a esos otros que tienen que hacer las cosas como corresponden. Bien, hacemos una puntita, dale. Día de 48, te mando un abrazo grande, Julián Araudo. Estés a donde estés, no sé dónde me escribe mi amigo Julián está, me escribe, me saluda, me dice buen programa. Dice que en el cielo no hay nubes porque el gobierno de turno se afanó hasta las nubes. ¿Será? Dale. Esta semana, ayer, antes de ayer, Se produjo en Coronda un hecho triste. Escribe Juan Manuel Peratitis en El Litoral. Dice: la ciudad de Coronda llora a uno de sus veteranos de guerra, ya que este viernes falleció en Santa Fe producto de una crisis coronaria el ex marino Guillermo Antonio González. Nacido el 5 de mayo de 1959, hizo carrera en la Armada Argentina y de hecho fue parte del equipo profesional y tripulante del aviso República Argentina ARA General Manuel Belgrano. Tras el comienzo del conflicto del Atlántico Sur, el barco se desempeñó específicamente en vigilar los accesos desde el sur al teatro de operaciones, interceptar unidades enemigas, disuadir en el marco regional, evitar el contacto táctico con unidades del enemigo dotadas de misiles antibuque y, en caso de ser necesario, reabastecerse en la base naval de Ushuaia. El buque fue hundido el 2 de mayo de 1982, dejando 323 víctimas, y de los 770 sobrevivientes, González fue uno de ellos, resultando lesionado y quedando una enorme secuela en su mente y corazón, algo que contaba a sus allegados permanentemente. De hecho, siempre insistía con no olvidar ese suceso clave de la guerra. Presente desde siempre en todo tipo de actos conmemorativos de Malvinas, abanderado en casi todos ellos, fue uno de los más insistentes para que los derechos y beneficios de los veteranos se cumplieran. Por ordenanza municipal, el frente de su casa cuenta con una plaqueta como veterano de guerra, que es lo mismo que se ha hecho con los demás veteranos, tanto los fallecidos como los otros. A partir de su fallecimiento, bueno, los datos del velatorio de este hombre que se llamó Guillermo Antonio González, que en 1982 era cabo segundo del crucero General Belgrano y que llegó a ser suboficial principal de la Armada Argentina. Ese sería suboficial principal retiro efectivo, Guillermo Antonio González, que nos ha dejado. Y con él un dolor, ¿no? Un dolor grande por el hecho de que fue uno de nuestros veteranos de guerra, de los que tenemos, y un tipo muy amable, muy cordial, muy afable, y con el que, un poco con el que nos empezamos a desayunar del conflicto, cuando nadie hablaba del conflicto, cuando nos empezamos a enterar de estas cosas, porque viste todo este proceso de desmalvinización que vino después de Malvinas, que nadie hablaba, que esta misma gente que estuvo ahí, por ahí se animaba a decir alguna cosa. Bueno, fue literal, así entrecomillado, el Petizo González el que empezó a contar un poco su vida, su historia, sus sentires, esas sensaciones, y entrar a poner en un sitial diferente esta cuestión, un poco pidiendo lo que nos costó a la sociedad civil entender en tanta locura post-Malvinas del gobierno de turno de querer tapar el sol con una mano. En definitiva, entiendo que a esta altura, en buena hora, ¿no?, por lo menos a esta altura, tenemos otro concepto de lo que ha sido el conflicto del Atlántico Sur, y por sobre todas las cosas el honor y la gloria que tenemos para con todos ellos. Coronda tiene más muertos en Malvinas, la patria tiene sus muertos en Malvinas, y nuestro deber es honrarlos y agradecerles de por vida que hayan puesto su vida, tanto los que quedaron como los que volvieron, en esta causa. Una causa muy loca para muchos, una causa muy patriótica para otros, pero que en definitiva ha dejado marcas en familias y en personas, y mucho. Una muestra de patriotismo, sin lugar a dudas, el hecho de ir a dar la vida por la bandera. Qué locura, ¿no? Qué suena esto, dar la vida por la bandera en momentos donde la bandera, donde los símbolos, donde aparentemente tendrían cada vez menos valor para alguna horda de forajidos que anda dando vuelta por este país, despreciando y desmereciendo justamente los valores que tienen nuestros símbolos. Justamente son momentos estos, así como estos, como para No te digo que la muerte de una persona signifique honrar a los símbolos patrios, pero sí enarbolando los símbolos patrios, recordarlos como esas personas que siempre estuvieron ahí. Y recordarlo como era, o sea, a ver, el Petiso González era un suboficial de la Marina, era un militar, era una persona que, cumpliendo con su deber, de su laburo de ser militar, estaba arriba de un barco que lo habían destinado y le pusieron un par de torpedos y se hundió el barco y murió un montón de gente, y él tuvo la suerte de salvarse. Hasta llegó a decirme un día, ¿por qué no me hundí con mis compañeros? Es esta cosa tan carne y uña que tiene la milicia. En definitiva, mandarle un saludo muy grande a toda la familia, gente que es conocida, gente que es muy querida en la ciudad, a todos los compañeros veteranos de Malvinas con los que normalmente se reúne, un abrazo grande para todos, y a Coronda, que tiene un héroe que se fue, y lo recordaremos con mucho cariño y estará presente siempre con nosotros. Hasta pronto, Petiso, será... En cualquier momento retomaremos nuestras charlas. Dale. ...11.06 de este domingo 6 de agosto. Agosto ya. Samir, ¿sabes a quién vas a votar ya? ¿Decidiste tu voto? Más o menos. ¿Es más o menos la derecha o más o menos la izquierda? ¿Viste que ahora está de moda? Sí, las dos manos, me dice Samir. Muestra para los dos lados, sí. Como un semáforo, un intermitente está. ¿Sé la cantidad de gente que está ahí en intermitente? ¿Vos ya decidiste tu voto? ¿A quién vas a votar? En una semana son las PASO en este país, ¿sí? Primarias internas obligatorias. ¿Ya decidiste a quién vas a votar? En estos espacios que nos dan la posibilidad. Yo te aclaro, para mí la PASO no tendría que ser abierta, pero bueno. De ahí en más cada uno tiene la posibilidad de opinar. Es libre todavía, gracias a Dios, cuando hemos recuperado la democracia hace 40 años. Y tenemos este ejercicio de votar, que podemos votar. La idea es que lo ejerzamos, porque aparte de ser un deber, es un derecho. El votar es un derecho, tenemos derecho a elegir nuestros representantes. En tanto y cuanto también la ley de paso dice que es obligatorio. Aunque la mayoría del gobierno se preocupe por instalar que no. ¿Viste? No sé por qué fomentan que la gente no vote. Y encima que la gente no tiene ganas de votar, porque en verdad, ¿no? Los porcentajes de ausentismo que han marcado las elecciones en todas las provincias que se ha votado han sido grandes. Con suerte hemos llegado al 60%. A ver... El 60% significa que de 10 personas votan 6 y 4 no votan. ¿Qué carajo piensan esas 4 personas que no van a votar? ¿Qué poco valor le están dando a la posibilidad que le da la sociedad argentina de elegir representantes? ¿Significa que les da lo mismo? ¿Significa que se acogen a lo que vote la mayoría? ¿Significa que están en desacuerdo con la democracia? ¿Qué cuerno significa? Porque honestamente yo me lo pregunto. Porque los porcentajes van en descenso, ¿viste? Ya teníamos porcentajes por arriba del 70%. En el 2019, sin ir más lejos, un promedio del 73%. No llegamos al 70% ahora, en casi ninguna de las provincias. Y se prevé que para el domingo haya menos. Entonces, ¿cómo se mueve esto? Encima de que hay, viste, grandes incógnitas con respecto, bueno, a lo que irá a salir de esta elección en cuanto a la elección de candidatos, porque los que ganen la primaria van a la general, sí, sabés, ¿no? Se eligen, bueno, Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, son las dos corrientes internas que tiene Juntos por el Cambio, van a una elección donde uno de los dos va a ganar y ese va a ser el candidato que tiene Juntos por el Cambio para la presidencial. Por otro lado va Massa por el peronismo y de repente, bueno, también estas cuestiones de... de elegir, tienen esta cosa de decir, che, ¿podés manifestar tu intención de voto? ¿Podés contarnos cuál es tu idea? O directamente esto es como que te jode, ¿no? Te chupa un huevo, votar, no votar, te da lo mismo, esté quien esté. Y por ahí uno entiende, Perdón, sí, no lo nombré a Grabois, tenés razón. De Massa tiene una interna con Grabois. Entonces, bueno, el que gane de los dos va a representar al espacio peronista en las internas. De los demás, no tiene ese, bueno, está Milei, pero Milei no compite con nadie. O sea, Milei va solo, él va. Él ya está, ya es candidato a presidente. Y decía, tan poco responsable es la actitud de la gente que no participa. Porque también por ahí entiendo, no comparto, pero entiendo, este concepto de la gente que dice, no van a modificar mi vida, no me importa, no quiero saber nada, me tienen podrido los políticos. Haga lo que haga, este país no va a cambiar. ¿En qué modifica que vote uno o a otro? ¿Cómo le explicas lo que sufrió este país para llegar a tener este Estado democrático? ¿Cómo le explicás lo que fue el volver, ¿no? La pelea hasta el 83? Pero claro, ya pasó, ¿entendés? Estaba hablando de historia, Marvel, déjate joder. Ya está, ya está guardado ahí en el cajoncito de los recuerdos, ahí está la foto del acto de Alfonsín, del Monumento a la Bandera. Bueno, todas estas cosas que algunos tuvimos la enorme suerte de vivir y la enorme suerte de poder haber militado en la democracia desde allá hasta acá, y forman parte de, viste, somos bien medio, no te digo que somos bichos raros, pero tenemos la suerte de haberlo vivido. Y para los chicos, tenés que contárselo, y para los chicos un cuento más, porque no la viven, porque por ahí no les importa. Y si no, fíjate, los que participan son muy pocos. Es tan escasa la participación que ni siquiera participan votando. No te estoy diciendo anda a participar en un partido político, que sería lo ideal, hacer militancia, aprende un poco, qué sé yo, viste, todas estas cosas que teóricamente tendrían que pasar adentro del seno de los partidos políticos. Pero nada, o sea, la participación es tan escasa, tan nula, que ni siquiera ejercen el voto. Entonces estamos mal, realmente estamos mal. Y claro, miran alrededor, y ven un montón de politiqueros baratos, qué sé yo. Mirá el peronismo, desde su más joven expresión, que el kirchnerismo es la expresión más joven del peronismo. Se bancaron 4 años en la oposición, ¿viste? Tuvieron calladito durante estos 4 años. La CGT, que es el órgano que cuida a los trabajadores, peronistas también, que en este momento está llamando a sus trabajadores a aceptar la readecuación tarifaria. Aceptar la readecuación. ¿Sabe qué es esto? Decir que está bien que le aumenten los impuestos, que está bien que aumenten los alimentos, que los jubilados sean la variable de ajuste. Yo te digo, y esto te lo firmo acá, sube el 10 de diciembre, sea quien sea, Horacio o Patricia, cualquiera de los dos, porque uno de los dos va a ser presidente, Horacio o Patricia. Y se empieza con el quilombo acá. Esta misma gente que estuvieron guardado, estos que fueron monjes de clausura durante 4 años, todos los Baradel de la vida y todos estos tipos, estos tipitos, aparecen debajo de la baldosa. Quédate tranquilo, ¿entendés? Es horrible. Es triste la condición del ministro de Economía, candidato a presidente, triste realmente, que anda mendigando por el mundo plata. Acá se fue al carajo el dólar de esta semana. Ese dólar, no sé si te acordás, hubo un ministro de Economía antes, viste que las cosas pasan tan rápido que uno se olvida. Sí, si no, nos olvidamos. Y si no nos olvidamos, como que no lo tenemos en cuenta porque no forma parte de nuestra vida diaria. Entonces, viste, pasó. Hubo un ministro de Economía antes que se llamó Martín Guzmán. Guzmán había dejado el dólar en 239 pesos. El dólar cerró el viernes a 574, un poco más del doble del precio de que te había dejado, ¿no? El precio actual del dólar de masa es casi un 1000% más caro que el que dejó Mauricio Macri, que en el 2019 costaba 60 pesos, ¿te acordás? 60 pesos. En verdad, el ministro candidato, el ministro, está en mal de la cabeza, mal de carácter. No soportan el periodismo, porque hacen una pregunta, terminan con una cara de orto, así como que te van a comer el hígado, porque no soportan las preguntas. El precio del dólar, obviamente, vos sabés que, yo no soy economista, pero que aumenta el dólar y aumenta todo. Entonces, en definitiva, tiene una estrecha relación con la inflación, porque la industria y el comercio tienen como referencia el dólar paralelo. Se fijan los precios y se aseguran la reposición de la mercadería en un valor dólar, que es ese dólar que tienen que conseguir, que hoy está en 574 pesos. Entonces, es complicado. ¿Te acordás cuando después de las PASO pasadas, las de Macri, cuando aparecieron los votos para Alberto, el dólar se fue al carajo, estaba en 40 pesos, se fue a 80 pesos, porque la gente no toleraba ya lo que podría llegar a venir? Y ni te digo cuándo pasó, ¿no? Se despelotó, cosa que podría pasar ahora, y capaz. Esta semana Cristina Kirchner no pudo reunir el Senado para darle acuerdo de continuidad a la jueza Ana María Figueroa. La jueza Ana María Figueroa es miembro de la Cámara de Casación, que es la más alta instancia penal de la Argentina. Jueza que había tenido conocidas expresiones de solidaridad con Cristina y que viene siendo motivo de negociaciones para extenderle el plazo, porque cumple 75 años. Entonces, la ley dice que se tiene que ir a los 75 años. Si no hay un pedido expreso avalado en el Senado para su continuidad, tiene que tener acuerdo del Senado. Y el Cristina hace funcionar el Senado exclusivamente para sus cosas, nada nuevo te digo. Pero entre las cosas que quiere que funcione es para extenderle el mandato a esta mujer. Y estaba todo previsto para esta semana y se le enfermó el hijo a una senadora de Chaco, razón por la cual dicen que no fue. Pero aparte, tampoco tenía el acuerdo de otros dos senadores, ¿sí? Guillermo Snopek y Alberto Beretilnek, que nunca confirmaron que iban a ir. O sea, no tenía quórum para funcionar, para nada. Entonces, el problema no es solamente esta mujer que tiene 75 años y que si no tiene acuerdo se va a ir. El problema es que dentro de ese mismo paquete se quieren nombrar 75 jueces. Los 75 jueces que se quieren nombrar son todos de justicia legítima. ¿Vos te imaginás más todavía copada la justicia argentina por tipos que van a quedar como jueces en este país respondiendo a una bandería política como justicia legítima? ¿Vos te imaginás el poder estructural que junta a esta gente con 75 jueces más? Que van a integrar a su vez las distintas organizaciones judiciales, ¿sí? Muy, pero muy peligroso. Porque aparte, a ver, se va eclipsando Cristina, y se eclipsa Cristina y el relato de Cristina, y junto con el kirchnerismo hace lo mismo el peronismo. El peronismo está en crisis por haberse atado como lo hizo a la vicepresidenta. El peronismo no tenía otra opción, o sí, qué sé yo, pero optó por esta. Personalismo puro durante 20 años. ¿Viste? Si no es Néstor, es Cristina, Néstor, y ahí quedó. La degradación de la democracia argentina y por ende la del país entero, creo que habría que empezarla a estudiar a partir de este dato. El apoyo ciego del Partido Justicialista a un proyecto de poder que denodadamente buscó quebrar la alternancia. ¿Para qué? para edificar una hegemonía de corte autocrático, cosa que venimos diciendo desde hace, no sé, 4 años. Generar una autocracia en manos de una sola persona que tenga todo el poder. Porque son personalistas, como lo fue con Perón. Entonces necesitaban tener a alguien nuevo, un poder, y meterse todo atrás. Entonces salió Néstor, y ahí, bueno, Carlos Menem, el menemismo, Carlos Menem. No lo viviste a Menem. Bueno, Menem, otro presidente peronista, cuando que se encolumnaron todos atrás. Bueno, fue Cristina. Y la decadencia del cristinismo, y con ende del kirchnerismo, y por ende del peronismo, y por ende al ser el partido mayoritario de la Argentina, de la democracia argentina, que se va de la mano del peronismo, genera esta situación sin lugar a dudas. Al buscar una autocracia en la Argentina de la mano de Cristina, perdida la batalla porque la van a perder, esta sociedad tiene que pasar factura de todo esto. Porque de alguna manera hay que seguir. Las encuestas, todas las encuestas dicen que la oposición va a ocupar los cargos que deje vacante el kirchnerismo. Y no precisamente la oposición es populista, ¿no? Sino tratar de marcar un equilibrio lógico entre lo que se sueña y la realidad posible, porque en el medio, el eje del medio de esta cuestión va a ser muy complicado. El tratar de coexistir democráticamente entre un proyecto totalmente populista que en la realidad se muestra en plata, en subsidios, en un montón de cosas, en toneladas de billetes que se emiten para dárselo a la gente por un plan, por un montón de otras cuestiones, y va a generar el reordenamiento económico, va a generar rispideces que yo no sé si de repente están todos en condiciones de poder dar, porque aparte ya se ve casos concretos. Mirá Jujuy, hace poquito fueron por el gobierno de Jujuy, le fue mal. Y también, de paso, también un reordenamiento de lo que tiene que ser el apoyo institucional de la República en cuanto a sus poderes para con la democracia. Mirá, esta semana Diego Cabot, ¿lo ubicás a Diego Cabot? Es un periodista de La Nación. Publicó una nota que realmente impacta. Dice, Cabot señala que a cinco años de iniciada la causa Cuadernos, todavía no hay fecha para el juicio oral. El sistema de contratación de la obra pública sigue siendo el mismo, o sea, se sigue contratando la obra pública cuestionada en los Cuadernos, en la causa Cuadernos, de la misma manera. Las empresas involucradas en el expediente siguen recibiendo los mayores contratos. O sea, si esto funciona de la misma manera, las empresas que están cuestionadas porque entregaban coima y siguen funcionando porque siguen entregando coima. A ver, si el sistema funciona igual para todos lados. Es cruel esto, ¿no? Es cruel. Y el gasoducto inaugurado el mes pasado lleva el nombre de quien está sindicado como el gran armador de esta vasta red de cobros del Estado. Así como si nada hubiese pasado. Esto es de terror. Este sistema que funciona a base de plata, de sobornos, de corrupción, es como que tiene la tendencia a meter todo debajo de la alfombra, ¿viste? Y los argentinos somos flojos de memoria. La realidad nos tapa, la urgencia de la realidad nos tapa, hay cosas que nos tapan, entonces metemos abajo de la alfombra y nos vamos olvidando. Pero bueno, tenemos que acordarnos. Tenemos que, viste, decir basta y arrancar de una buena vez por todas, y la posibilidad del voto. Anda a votar el domingo, no importa quién. Vos anda a votar. Elegí tu candidato. Y el otra elección dentro de... otra vez. Y el otro, otra vez. Votá, anda a votar, participá. Decile, contémosle a nuestra sociedad que hay una gran parte de la sociedad que quiere a esta democracia y lo demuestra de la mejor manera que puede. Votando. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.